Nos quedan 21 minutos de programa. Cuando vos tenés siempre. Cuando vos tenés hasta siempre las 13 atiende. Y son y 39, quedan 21 minutos de programa. Siempre atiende. Siempre atiende. En las buenas, en las malas. En las regulares. En las regulares. Ayer estaba caliente. Sí, sí. Y hoy debe estar caliente y preocupado. Preséntalo vos. Bruno Lava, qué querido, ¿cómo estás? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. ¿Caliente? ¿Qué tal, José, Fabio, Mati? No, la calentura, por haber perdido, por seguir perdiendo, preocupado por el equipo, ¿no? La calentura ya de ayer y después del partido, ya medio que un poco arrepentido también. ¿Medio arrepentido de haberte calentado? Sí, sí, porque exploté, no suele explotar cuando terminan los partidos así. A veces prefiero callarme, a veces muchas veces lo siento, pero me callo, soy hablado dentro de la cancha con los jueces, pero no de... Después los partidos hablaba, la verdad que estaba caliente, estaba con un tajo en la cabeza, y no pasó nada. Es raro que en un partido vas que salga con la cabeza y no pase nada, pero bueno, ya está. Pero, a ver, uno repasando un poquito lo que ocurrió ayer en el partido, ¿no? ¿Es cierto lo que vos señalabas ayer cuando saliste del estadio y que lo dijiste para varios medios y también lo dijiste a nosotros en uno contra uno? En ese momento que no te cobran la falta de que hace Alexis, Elsener, se ponían a tiro del partido, estaban a tiro del partido. Ahora en el juego daba la sensación como que Obras Sanitarias era superior. ¿Eso ya hoy lo asumiste o seguís pensando lo mismo? Lo que pasó fue, iba a decir, super. La fuerza fue quedando 4 minutos para terminar el tercer cuarto. Creo que estábamos 2 puntos, eran 2 tiros para nosotros, partido igual, entonces... El marcador, no sé, durante 25 minutos no fue tan superior, estábamos palo a palo. Digo, en la forma de jugar, en prestarse mal la pelota, por ahí ustedes pusieron mucho corazón para poder salir de esta situación complicada, pero por ahí no estaban tan afinados como equipo, a eso me refiero. Yo te digo la verdad, por lo que venimos jugando, con esto no quiero decir que estamos jugando bien ese lapso del partido, pero estamos jugando mejor de lo que lo veníamos no, haciendo. No, eso es seguro, Bruno, eso es seguro, seguro. Sí, te digo que creo que por distracciones... No tanto con esta entrega que decimos, es lo que si nosotros estamos más ajustados, Alexi, que es un monstruo, lo conozco de muy chico, que ayer nos complicó, nos hizo un desastre, no hubiera corrido tan fácil, me hizo 6-8 puntos apenas entró de corrida. 8 puntos, sí. Claro, entonces, viste, yo creo que si nosotros esos errores, que es lo que a mí me saca, me da bronca, que por ejemplo cualquiera está en el banco, te hacen 6-8 puntos de corrida, cuando estamos controlando el juego, jugando tranquilo, viste, se pone mal. Seguro. Pero en ataque fijo nosotros estábamos haciendo goles, penetrando, descargando, estaban haciendo puntos casi todos los jugadores, no estábamos tan mal. No, estaban mucho mejor, coincido con vos plenamente que estuvieron mucho mejor que otros partidos que tuvimos la suerte de poder ver imagen, eso ni hablar, y la llegada de Haaland, bueno, y eso uno como lo que viene jugando, que esto como vos decís, que veníamos jugando muy mal y ve que contra el primero, con semejante equipo, está bien. Estaba palo a palo descargando, viste como que va tomando esa pequeña confianza, o ahora en este momento cuando no te sale nada te agarré cualquier tipo de confianza para creer un poco, ¿no? Como yo decía ayer, que a nosotros nos está haciendo falta ganar uno o dos partidos para empezar a volver a creer en nosotros. ¿Pasa eso? ¿Ese es el motivo fundamental de este momento, Bruno? Que ¿perdieron la confianza? Sí, totalmente. Estamos con mucha falta de confianza. Estamos mal anímicamente, porque la verdad, porque no es fácil jugar en Atenas y que las cosas no te salgan, no ganes, hacer tantos partidos sin ganar. Y después, viste, el jugador de básquet, el deportista, necesita esa confianza. Claro. Porque así como está jugando, la pelota pesa 3 o 4 kilos más. Sí. Estamos hablando con Bruno Lava, que referente de Atenas de Córdoba. ¿Intuís, sabés que se viene un cambio en Atenas o está todo tranquilo? Te digo la verdad, Fabi, sabes que lo que te quiero, terminó el partido ayer, estaba bien, se me hacía un punto, ¿no?, en la cabeza. Hablé con mi viejo, me preguntó cómo estaba, porque habían hablado con el médico, como tenía sangre en la cabeza, después apagué el teléfono, no hablé nada de nada, yo me quedé acá en Buenos Aires porque tengo el acto de fin de año y mi hijo quería estar cerca de él, y después no sé nada. No sé nada y hasta mañana no quiero hablar de nada, porque yo lo quiero mucho, es un amigo toda la vida, o como lo hemos hablado mil veces, o en la parte buena de la temporada pasada, como lo decíamos, que me duele mucho, sé que los fusiles están, los cañones están apuntando él, pero los jugadores somos nosotros los jugadores, empezando por mí, a todos mis compañeros antes que se... Sí, Bruno, nos contabas ayer que lo habías visto muy golpeado a Sebastián. Bueno, tal vez es la imagen que él dio al salir del vestuario y no querer hablar con los medios, cosa que él habitualmente lo hace. Y vos nos decías cuando charlábamos en la cancha que lo habías visto muy bajoneado, muy golpeado después del partido. Sí, estaba muy triste, lo vi mal. De hecho, justo nadie quería hablar, ¿viste? Yo cuando salgo el vestuario, Me agarran unos colegas de ustedes, me dicen, uno quería hablar, medio como que sigo largo y ahí nomás automáticamente la cabeza me hace clic. Nunca pude esconderme ni hablar y me puse a hablar por respeto a ustedes, ¿no? Pero estamos todos mal, todos golpeados. Pero sí, a Seba lo vi muy mal, lo vi mal, lo vi triste. Pero bueno, esto para mí que está todo junto y vamos a salir. Digo, y además, más allá de ser amigo y de haber compartido, lo decía Fabián, jugaron juntos, con él vienen de vivir un momento histórico con lo que fue la temporada pasada, ¿no? Y un momento al revés del que pasa ahora, con mucho de emoción, con mucho de sentimiento, con mucho de felicidad. Tal cual. Nosotros el año hace 5 o 6 meses atrás estamos jugando una final de liga. Claro. Prácticamente 75-80% del equipo. O sea, el equipo sabe que puede ganar. Si va a jugar una final para ganar la liga, el equipo está para estar mejor de lo que está. No se comparan 10 meses con 3 meses más lo que llevamos. Estamos a tiempo de revertir las cosas, de que las cosas no salgan bien. También es cierto que el año pasado, en finales cerrados, esa cuotita de suerte. Este año no la estamos teniendo, hemos perdido varios partidos al final. Pero bueno, el básquet aquí, todos sabemos que las cosas te dan mal, no gana, y se potencia mucho más que cuando un buen momento. El año pasado, por ejemplo, nosotros éramos un equipo que era de transición, un equipo joven, que no nos daban, y llegamos, hicimos un poco de ruido. Y hoy es Atenas, esto es Atenas, cuando vos perdés, las cosas no te salen, hacen un ruido grande y te come la cabeza, quieras o no. Seguro, Bruno. Bueno, nada, queríamos tener alguna novedad, no nos pudimos comunicar con tu viejo, ni ayer ni hoy, ni con la dirigencia de Atenas. Intuimos que algo va a pasar, porque obviamente siempre atienden y dan la cara gentilmente, así que seguramente están reunidos y alguna decisión van a tomar, porque anímicamente, como decías vos, se lo vio mal el equipo y a veces hay que dar un golpe de timón, más allá de que duelan ciertas decisiones, vos lo sabés, sos un jugador profesional, así que bueno, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo este contacto. Por favor, un abrazo a ustedes, ya saben que con lo que necesitan acá estamos, y acá que está tranquilo, a veces uno hace mucho más ruido que cuando las cosas van mal, sacando la cabeza a flote, que cuando estás ganando mucho partido, así que vamos por eso, y ya que cada uno o dos meses estén hablando que Atenas salió adelante, que no lo dudo que va a pasar eso. Ojalá. Un abrazo grande, Bruno, gracias por estar siempre, lo decíamos en el comienzo, en las buenas, en las malas y en las regulares siempre tener la amabilidad de charlar con nosotros. Por favor, un abrazo muy grande a todos y bueno, de vuelta, ¿no? Aprovecho ahora para pedir disculpas que hablé caliente ayer, que dije malas palabras, la pulsación a mil, pido disculpas, ¿no? por la declaración que hice. Abrazo, Bruno. Un abrazo, que ande bien.